En Corea se amplían continuamente los éxitos de la batalla de 200 días de fidelidad. El complejo carbonífero de la zona de Pukchang extrajo unas 10.000 toneladas de carbón más que el plan durante 50 días. Y la mina carbonífera Juventud de Sochang del complejo carbonífero de la zona de Tokchon incrementó 1,2 veces la producción de carbón en comparación con el mismo tiempo del año anterior. En la obra de construcción de la avenida Ryomyong de Pyongyang, levantaron el armazón de los rascacielos de 50 y 55 pisos en unos 100 días. En el complejo termoeléctrico de Pukchang, desarrollaron con su propia fuerza la grasa de alta temperatura, que había dependido de la importación, e introdujeron valiosos proyectos de innovación técnica, haciendo aporte a la producción eléctrica. Asimismo, en la fábrica de materiales de construcción de Sinizhu, prepararon en forma nueva el proceso de producción de materias de pintura de resina acrílica. Además, en la rama de sericultura de la provincia de Chagang, establecieron el récord al producir unas 100 toneladas de capullos de gusanos de seda primaverales más que el año pasado.